estar a tu lado es porque te amo, es porque te amo. Hoy quiero besarte, tocarte, abrazarte y estar a tu lado. Es porque te amo, es porque te amo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste primero, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste primero. Enamorada de ti, estoy apasionada por ti, me muero por poder estar contigo a solas. Estoy enamorada de ti, estoy apasionada por ti, me muero por poder estar contigo a solas, a solas. A solas, a solas, a solas. Es una relación de amor. A solas, a solas. Es una relación de amor con Dios. A solas, a solas. Si tú me amaste primero, diste todo por mí.